tardes, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras. Hoy sí, hoy podemos salir a navegar, por fin, después del problema que tuvimos la semana pasada. Y a lo cual también tengo que agradecer todas las llamadas, intereses que tenía la gente preguntando ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que no estáis ahí navegando a la pesca del sentir? Pues sí, estamos otra vez, se ha arreglado todo, ya que estamos a vuestra entera disposición. Antes de empezar el programa con una maravilla de invitados que tenemos, y el tema de hoy va a tocar, me toca la fibra a mí personalmente, porque he tenido y tengo gente que está involucrada o está perjudicada o está, no sé cómo decirlo, tocada por lo que vamos a tratar hoy. Pero sí que quisiera mandar un saludo de apoyo, de toda la fuerza que podemos, ya que nos gusta tanto el mar, a todos los componentes, a todo el equipo de Anzuelos para el Alma, a todas esas personas que han perdido casas, han perdido sus playas, que han perdido hasta personas, creo que son 14 los muertos de esta tormenta llamada Gloria, que vaya nombrecito le han puesto. Pero vuelvo a deciros de siempre que algo pasa en este mundo, y para eso estamos aquí en Anzuelos para el Alma. Yo creo que es que estamos maltratando realmente a nuestra madre naturaleza, a nuestra madre tierra, y a veces se revela, pues bien o mal. En este caso, pues con todo lo que ha pasado, nuestra solidaridad a todas esas personas que han perdido algo, y dándoles toda nuestra fuerza, apoyo y energía desde aquí. Y bueno, como también sabéis, aunque me dice siempre Fernando, no digas tanto y bueno. Pues bueno, lo digo y intentaré no decirlo más veces. Ahora me he acordado cuando he dicho y bueno. Pero bueno, que lo he vuelto a decir, he dicho pero no y. Hoy tenemos aquí a tres personas que luchadoras, muy luchadoras, y que están involucradas, digamos, en el proyecto aquí en Aragón, referente, pues, a un problema, y es el problema de las donaciones. Y yo siempre he dicho, yo puedo hablar porque personalmente soy donante de sangre, soy donante de tejidos, soy donante de órganos, soy donante de médula, y porque no me dejan más. Yo no sé si cuando me muera, Dios quiera que sea muy tarde, van a aprovechar algo de mí, para que quiero entierrar lo que puede dar vida a otra persona. Y sí, es la asociación representantes, amigos, de la asociación Médula Aragón, Dona Médula Aragón, exactamente, para ser más concretos. Tenemos, que quiero saludar a Elena. Buenas tardes, Elena. Hola. ¿Has visto cómo al final has hablado por el micro? Si es que lo sabía. Tenemos a Chus. Hola, buenas tardes. Tenemos a Pepe. Hola, buenas. Y a mi derecha, como siempre, mi timonel, Ana Cris. Buenas tardes. A ella, la alegría de la casa. De la huerta. Bueno, de donde sea. Bueno. A donde sea. Pues sí, fue Elena la que se puso en contacto conmigo y me dijo, pirata, ¿podríamos? Digo, por supuesto, este programa está para dar voz a todo el mundo que quiera dar a conocer su problemática o sus intereses. Y poder captar, yo digamos que la finalidad del programa de hoy es, ya que tengo datos en que Aragón es una de las comunidades en España que más donantes hay, y que España está a la vanguardia de todo este tema de donaciones, pues si en el programa alguien se conciencia y dona, que luego Pepe nos va a explicar muy bien, que puede ser donante, pero ojo, tú primero te hacen unas pruebas, va a explicarlo todo muy bien, el dar vida. Lo bonito de todo esto es dar vida estando en vida. Y así lo pienso. Por lo cual, vamos al lío y vamos a explicar el tema. Por cierto, tenemos aquí entre los invitados a personas ya trasplantadas de médula, por lo cual también dirán su experiencia. Y yo lo primero que quisiera, como dona medular Aragón, alguno de vosotros, tanto Chus, Pepe o Elena, decir, ¿quiénes sois? ¿Cómo es la asociación? Bueno, Dona Medular Aragón nace en el año 2012 con la clara intención de promocionar lo que es la donación de médula. Hoy en día, pues después de 7 años, pues la verdad es que entre redes sociales, información, campañas, pues se conoce un poquito más, ¿no? Pero allá en el año 2012, pues era una cosa muy, muy desconocida. Me acuerdo que había un montón de leyendas urbanas en las que se decía, no soy donante porque me han dicho que te pinchan en la columna y te puedes quedar cojo. Eso me acuerdo que era lo primero que nos encontrábamos, nada más lejos de la realidad. Como veremos luego, la donación de médula es algo bastante más sencillo y, por supuesto, nada peligroso. Entonces nacemos con esa intención. Posteriormente, pues, ¿cómo hacemos la... ¿cómo desarrollamos esta información? Pues principalmente pues a través de charlas, medias informativas, acudimos a institutos, a eventos, tanto deportivos como culturales, y así nos vamos desarrollando hasta que poco a poco se nos va conociendo. Entonces llega un momento en el que a la asociación se va acercando mucha persona, mucho afectado. Entonces en el año 2017 ya tomamos la decisión de dar el paso y convertirnos en una asociación propiamente más relacionada con la asociación de pacientes, ¿no? Y desde entonces pues ya desarrollamos actividad, y fue el año pasado cuando ya decidimos dar un paso, digamos, de gigante, y pusimos en marcha actividades para mejorar el bienestar de las personas afectadas. Entonces a día de hoy compartimos una doble misión, que es la de promocionar la donación de médula e intentar estar más cerca, intentar acompañar, intentar mejorar la calidad de vida de todas las personas que se acercarán a nuestra asociación. Buf, tela marinera. O sea, como volvemos a decir y digo cada vez que tengo un invitado, que tengo la suerte de poder entrevistar a gente que dedican mucha, mucha parte de su vida y mucho tiempo de su vida en ayudar, en dar a conocer causas. Yo siempre pienso lo mismo. Jolín, que tengan que existir asociaciones que hagan lo que considero yo que deberían hacer instituciones, manda huevos, como decía en tiempos que ya todos conocéis si escucháis la radio y la televisión. Que tengamos que reunirnos gente, ciudadanos de a calle, para poder dar, poner frente, digamos, y ayudar a gente que yo creo que con todo lo que se paga deberíamos estar atendidos. Pero bueno, es una crítica, digamos, que claro, los niveles en los que estamos hablando no va a llegar a ningún lado. Pero bueno, para eso está la radio, y quien lo escuche pues podrá apoyar o no apoyar. Me parece realmente, en el tema de dona médula, además me toca a mí personalmente también, porque he perdido familiares por el tema de leucemia. Tengo actualmente amigos, hermanos, que también están afectados, y siempre lo digo, ¿qué cuesta dar vida cuando podemos y no perdemos nada? Cuando Dios quiera por ahí nos llamen desde ahí arriba y nos subamos, ¿para qué lechugas queremos lo que te dejamos aquí en tierra? Si venimos sin nada y no vamos sin nada, pues a dar vida, a dar vida. Bueno, Chus, voy a por ti, acércate. Venga, al micro, por favor. Adelante. Eres una de las afectadas y, sí, y te tenemos aquí. Sí. Gracias a Dios. Sí, o a quien sea. Sí. Bueno, si no haríamos luego una ouija y tampoco hay un problema. Luego hablaremos también de un tema. Antes, en la semana pasada estuvimos hablando de la diferencia también que existe hasta en el propio país, en lo que es una ciudad a otra, una comunidad a otra. O sea, esta diferencia cuando debería ser todo más unificado, digamos, y con los mismos medios y posibilidades. Parece como que algunos, por estar viviendo en un sitio o en otro, tienen más posibilidades que otro. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Me gustaría que tuvieras plena confianza, plena tranquilidad, y expliques todo como afectada del tema. A ver, realmente casi todas estas enfermedades, cuando empiezan, te las detectan porque estás muy cansada. O sea, el primer síntoma es el cansancio. Lo achacas a cualquier cosa, pero es el cansancio. Entonces ahí me diagnosticaron en el 2013. Y bueno, pues lo que estamos hablando, yo no tenía donante. No tenía donante. Estuve 2 años con un tratamiento de quimio. Y bueno, ya la desesperada, porque claro, si no, no estaría aquí, lo hicieron con mi madre. Porque aunque no lo parezca, es muy, muy complicado encontrar un donante. Por eso es tan importante que la gente se conciencie de que tiene que donar. Porque parece algo inverosímil, pero es muy, muy complicado encontrar un donante compatible. Voy a interrumpirte un momento porque es algo que también tengo siempre yo en la cabeza. Cuando sale el infamoso que tiene algún problema, al poco tiempo lo ha resuelto. ¿Consideras o consideráis que el dinero puede comprar la salud? A ver, yo particularmente estoy muy contenta con el tratamiento que me han dado aquí. O sea, yo por la parte que me toca no puedo decir que no lo esté. A ver, está claro que hay alguno que se va a Estados Unidos y evidentemente allí tienen unas terapias que son mucho más modernas que aquí. Aquí están llegando y ahora mismo está habiendo unas nuevas terapias muy interesantes, no tan agresivas con el paciente. A ver, me gustaría pensar que no. Me gustaría pensar que no. Sobre esas terapias, yo creo que Pepe, que debimos también hablando el otro día, si quieres lo afrontamos un poquito más tarde, dejamos más a que... Pero sí que me interesaría que hablaras de esas nuevas, esos nuevos estudios que hay para poder tratar todo esto, que no se nos pase, ¿eh? Yo, en definitiva, lo que quiero es en esta horita dar la mayor información posible y concienciar a la gente para que haya más donantes, que tengáis más posibilidades las personas que en un momento dado, pues... sufrís esto. ¿Cómo es hoy por hoy tu día a día, Chus? O sea, a ver, bueno, veo que tienes un positivismo bestial. A ver, la ITV pasarla ya no la paso. Pero no. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, Esa, vamos. A ver, de momento estoy viva, que es muy importante. Sí. Muy importante. Y bueno, sí que luego tienes unas secuelas que tienes que aprender a gestionarlas, pero como cualquier enfermedad crónica, o sea, te acostumbras a vivir con ello. Uh-huh. Y es el único problema que puedo tener, las secuelas. Pero bueno, si son pocas y yo estoy aquí viva, pues mira, pues me cojo una bolsa, meto las secuelas y me va a pasear con ellas. Ole esa actitud. Así es. Ole esa actitud. Yo, perdona, eso es. Que me meta por el medio. Tú sabes que puedes meterte por donde quieras. Pero... Total, lo vas a hacer igualmente, o sea que... No, pero te pido permiso. O sea, no, no falta. Ya sabes, Timonio, que no te hace falta. Sí, que volviendo a lo de antes, que hemos dicho lo del dinero, ¿no? Que a mí me parece... algo increíble que persona con dinero, ¿no?, que pueda tener más, ¿cómo se dice?, más posibilidades, ¿no?, más posibilidades, más, sí. Es que me parece tan inhumano. Que no se tenía que hacer. Yo tenía entendido que cualquier terapia o cualquier cosa que esté admitido ya por la sanidad o que esté, tiene que estar en boca de todo el mundo, tiene que estar, ¿no?, en los hospitales. Siempre dicen, cuando hay una medicación o alguna terapia que han encontrado en un sitio, es obligación de pasarla, ¿no?, de ponerla en manos de todo el mundo. Es que a mí me parece fatal. Yo creo que ahí Pepe también tiene que decir algo. Me parece fatal, pero bueno, perdona, Chus, que sigue hablando. No, a ver, sí que realmente que hay un tema, es que Estados Unidos ese tema lo lleva por un lado y Europa lo lleva por otro. O sea, medicamentos que en Estados Unidos se aprueban, Europa lleva otro... Sí, otro baremo, ¿no? Otro sistema de autentificación, o sea. Yo tampoco ahí puedo opinar mucho en ese sentido porque lo desconozco. Quizás Pepe pueda puntualizarte algo. Pero que es triste que tu dolencia, tu enfermedad, haya por ahí algo y no te lo puedan dar porque no tienes medios, me parece lo más, vamos... horroroso del mundo, así de claro te lo digo. Mira, si mezclamos el tema de salud con el tema económico, es muy complicado hablar porque efectivamente se conocen sistemas de curación que tienen un costo y que la sanidad española todavía no lo cubre. Eso está existiendo. Sí. Al igual que existe el problema de un concepto de que es costo-beneficio. O sea, a día de hoy te puedo asegurar que si el médico, la sanidad, considera que ese gasto no merece la pena por la edad, por ejemplo, la edad es un gran problema. tú explícale a un enfermo de cierta edad, vamos a poner 70 años, o a sus familiares, explícale que sí que existe una posible curación, pero que con la edad no, pero, le cubre, pero, o no vale, o no les es rentable. No, porque ahí existen las casas farmacéuticas, claro, que tiene un costo y la sanidad tiene que pagar. Entonces es muy difícil hablar de costo en medicina, en salud, hablar de tema económico, porque al final terminamos cabreándonos, claro. Ahí es donde quería yo llegar. Ahí entraríamos a hacer el... Sí. Porque y ya está, más vale. Yo quería así esto orientarlo a nivel de que yo soy de los que piensan que hay muchas cosas en este mundo que pasan porque interesa que pasen para beneficio de algunos. O sea, analizando situaciones veo que, o sea, con la tecnología que hay, los conocimientos que hay, los investigadores que hay, la preparación que hay hoy en día, muchas de las enfermedades en las cuales pues se quedan en el camino, mucha gente, yo creo, estoy totalmente convencido que se podrían, lo que pasa es que no interesa. ¿El motivo? Pues imaginarlo y sacar vuestra propia conclusión. Y seguimos con las preguntas para conocer un poco más Dona Médula Aragón. Contestadme quien queráis. Elena, Chus, Pepe, Elena. Yo creo que tú puedes contestarnos. ¿Por qué donar médula ósea? Pues no lo sé, pero yo creo que dar vida es lo más bonito que hay. En mis manos estuviera... No moriría nadie. Yo quiero explicar que... Si en mis manos estuviera. ¿Elena es voluntaria? Sí. O sea, que para que veáis que hay gente que trabaja aún no siendo perjudicada, no quiero decir el nombre. No. Sino afectado, exactamente. Está colaborando con Dona Médula Aragón, fue ella la que se puso en contacto conmigo, y que están trabajando. O sea, el concepto de ayuda al prójimo sin recibir nada a cambio, nada más que la satisfacción de poder ayudar, lo que puede cambiar a la sociedad hoy en día. Y eso que pirata de eso sabe un poco, ¿eh? Sí, ya lo sabe. No lo sé si sabré o no sabré. Sí que sabes. Sí que pero... sabes. Sí que sabes, hay que reconocer. Bueno, ya pues está. Dicen que la modestia cuando se dice la verdad es una hipocresía. No sé si no, aplicármelo o no. Sí, se puede ayudar. Antes hemos estado hablando de temas de que el día 8 voy a dar una ponencia en el Teatro de las Esquinas Arriba. Invito a la gente que vaya, se pongan en contacto con la fundación, que tengo que agradecer, de la Acusaron. Es que el programa tengo que agradecer, dicen que bien nacido ser agradecido. Agradezco a la Acusaron esa invitación y vamos a lo que nos importa. ¿Por qué? No lo has dicho, porque es bonito dar vida. Y qué bonito. Cuando se dona médula, no lo sé, lo desconozco, por eso lo pregunto. A la persona que se dona, ¿la conocéis? O sea, si por ejemplo yo dono a alguien, no se conoce, ¿no? Siempre no. A ver, se conoce cuando es un familiar, lógicamente. Pero cuando es una persona anónima, cuando es un donante anónimo, no se puede conocer. No, ¿verdad? Se puede conocer. Vale. Existe la posibilidad, como de que la Fundación Josep Carreras, que es la que controla el registro español de dona médula ósea en España, pues existe la posibilidad de que el receptor envíe una carta de agradecimiento a ese donante, ¿no? Pero no se puede conocer. Ahí es donde estoy yo. Recibo de esa fundación información. Sí, porque la Fundación Josep Carreras es la que con dinero público, todo hay que decirlo, ajá, gestiona el RECMO, que son las iniciales del Registro Español de Donantes de Médula Ósea en España. En España. Muy bien. ¿Quién puede hacerse donante? Bueno, pues a día de hoy puede hacerse donante cualquier persona entre 18 y 40 años. Quiero hacer un poquito... Joder, lo viejo no podemos donar nada. No. Nah. Quiero recalcar esto porque esto fue a partir del 1 de enero del 2018, en el cual bajaron la edad a entre 18 y 40 años, porque estaba demostrado que las células madre de jóvenes dentro de esa edad funcionaban mejor que a partir de esa edad. Entonces se decidió apostar por la calidad en lugar de por la cantidad. Hasta entonces eran 55, ahora ya no, 40. Y por supuesto, gozar de buena salud. Yo, por ejemplo, que ahora mismo tengo 58, estoy en el banco de ese que has dicho que no, sí, me acuerdo cómo se llama, el Real Madrid. Podrían llamar, todavía, porque eso es lo interesante. Sí, una vez que tú te haces donante, que vas a explicar cómo, es el cuándo estiman oportuno llamarte y decirte. El hecho de, o sea, ahora está dentro de ese rango de edad cuando te puedes inscribir, pero los inscritos anteriormente todavía pueden ser llamados. Yupi, a ver si me llaman. Es lo que decías tú el otro día, que había muchos, a lo mejor, jovenzanos que decían que sí, nos informaban muy bien y que cuando le llamaban echaban para atrás, ¿no? Es una parte que, si me dais oportunidad... Sí, ahora te la damos, te la damos. Yo quiero hacer un hincapié en eso, porque yo, por ejemplo, una cosa que recalco en las charlas es... yo les digo a los chicos, mira, cuando vosotros abrís vuestras redes sociales... enseguida vais a encontrar el caso típico de que alguien, sobre todo siempre unos papás, que lo hacen con muy buena intención, aunque en principio no sirve para mucho, pero piden que la gente se inscriba porque su niño tiene leucemia y necesita de un trasplante de médula. Entonces, muchos jóvenes, estamos en la universidad, estamos trabajando, vamos a un grupo y nos inscribimos. Y yo lo que les digo, muchas veces es un tema que nos llega al corazón, es un tema muy emocional, y entonces nos escribimos, pero muchas veces sin la información completa y adecuada. ¿Qué luego ocurre? Que tú no sabes cuándo te van a llamar, porque no te avisan, hasta que no aparece lo que nosotros llamamos en la asociación tu alma gemela, en algún lugar del mundo. Qué bonito eso. En algún lugar del mundo, porque esto es universal, Y yo les pongo el ejemplo, nos hemos inscrito en la universidad, tenemos 20 años, somos muy solidarios, y un día nos levantamos y tenemos 38. Y nos suena el móvil, y lo cogemos, y nos dicen, ¿es usted fulanito de tal? Sí. Pues mire, ha aparecido una persona compatible, están llamando del registro, y le dicen, la pregunta es, ¿quiere seguir adelante con el proceso? Porque el hecho de estar inscrito no te obliga. Entonces... ahí es donde viene el gran problema, porque posiblemente esa persona seas o su mejor opción, o su única opción, o su segunda y definitiva opción. Entonces, el echarte para atrás conllevaría dejar a esa persona, pues no sabemos en qué circunstancias. Entonces, ya con eso termino. Hemos estado hablando antes de entrar aquí, hemos estado hablando un poquito de valores. Entonces, ¿qué valores intentamos transmitirles? El valor del compromiso, el valor de la solidaridad, del altruismo, y la responsabilidad con la salud de los demás. Vale, a mí me gustaría, perdona que te interrumpa, Ana Cris, de verdad lo digo, y yo que soy creyente, que ojalá, antes de irme, cuando me llame, que me tiene que llamar, pudiera. O sea, si ahora mismo me llamaran y me dijeran, Piri, que tenemos que sacarte de ahí, ahora explicarás tú cómo es todo el proceso. Wow, me encantaría. O sea, ¿os imagináis? Ahora pensarlo para vosotros mismos, con un poquito de música, lo que voy a decir, que depende de vosotros que podáis dar vida. O sea, ¿os lo imagináis? Y estando en vida encima, esto es. Dios, que se me ponen los pelos de punta. Sí, que creo que no, pero bueno, si me estás oyendo, Edu Balboa, amigo Edu, que es nuestro Spiderman de nuestros pelones, es un amigo, nos llamamos hermanos, que va por todos los hospitales visitando vestido de Spiderman a niños enfermos y luego a Dani Esteve, que también se le conoce mucho por su empresa, por Desocupa, pero hace una labor bestial social. Y hace poco, pues, un ninico perdió, se fue. Y lo mal que lo están pasando, porque ya también es mandar un poquito de apoyo. Y que aquí el Pirata, Anzuelos para el Alma, os manda un fuerte abrazo. Y que seguimos un poco luchando. Vamos a navegar un poquito de música. Bueno, después de haber echado un poquito el ancla y haber escuchado un poquito, y para meditar un poquito más que nada, y para pensar que dar vida es maravilloso, querías mandar a alguien muy especial. A Manuela. Saludo. Manuela, pues díselo. Manuela, cariño, que te queremos un montón y que queremos que te pongas buena pronto, que queremos ver fuerte como tú eres, con todo el cariño que nos mandas y todo el amor que nos das, y que te queremos un montón. Pues así como a Manuela le hemos mandado este saludo, a todas esas personas que están luchando día a día. También. Día a día, con ya no solamente con este problema, sino con todo lo que existe en la sociedad actual. Pues manda nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra energía, que es lo único que podemos hacer, y si en algo podemos cambiar, vuelvo a repetirlo siempre, escribirnos. Entonces hice una pregunta de que si quería ir WhatsApp, alguno me dijo que sí, una persona que tengo aquí a mi derecha dijo sí, WhatsApp, para que nos podáis mandar vuestras peticiones. Y bueno, vamos a seguir con el tema que nos interesa hoy. Aquí hay una pregunta que dice, ¿pero cómo es una donación de médula? A ver, Chus. A ver, lo primero que la gente tiene que saber, porque esto es muy, muy importante también, lo que es la donación de sangre. Pensar que un enfermo de estas características necesita muchísimas transfusiones, muchísimas. Entonces, cuando vas a donar sangre, te cogen una muestra, entra ya en el RedMo, que es el registro mundial de donantes de médula ósea, y si en un momento determinado tienes la gran suerte de que te llaman porque han encontrado a una persona a la que vas a salvar la vida, y es literal, bueno, te puedes hacerlo de dos formas. Una es por aféresis, es decir, unos días antes te mandan unas inyecciones para que las células madre salgan al torrente sanguíneo. Entonces, con una máquina las van recogiendo, van separando los componentes, y por el otro lado entra la sangre de nuevo. Esto es muy divertido, entre comillas, porque mi madre, por ejemplo, con 75, se quedó la mujer sin colesterol y sin nada, se quedó limpia. Digo, nos podían hacer esto a todos. O sea, encima es beneficioso. Hombre, ya te lo digo. Joder, ya se ha ganado positivo de todo. Vamos. Y solo en muy pequeños casos sí que es necesario, pues lo que sería pinchar directamente en la cresta ilíaca, que para que me entendáis, son la altura asitas, de las caderas. Son las asitas, que decimos es. En las caderas, las asitas. Eso es. Eso sí que es en quirófano, es o con anestesia general o con epidural, y sí que es cierto que esa noche te dejan más que nada por la anestesia, o sea, básicamente. Sí que también es verdad que es el que dona quien elige la forma. Hombre, el médico te puede recomendar que sea en quirófano, pero si tú no quieres, no te pueden bajar al quirófano. Entonces, en el momento que recogen y separan los componentes, las células madre, a la persona enferma que ha estado sometida a un tratamiento de quimioterapia intensivo hasta que le han matado todas las defensas, lo que le hacen es una transfusión. Simplemente una transfusión. Entonces le ponen la sangre. Los médicos dicen que, las enfermeras dicen que huele a berberecho. Yo no me acuerdo muy bien. Pero cuando había un trasplante en la planta decían, aquí huele a berberecho. Mira, viene como vamos al programa y sí. Todo. Oye, hacemos para alarma, pescamos berberecho, o sea, viene todo. Eso es. Y nada, es una transfusión. Y a partir de ahí, esas células van a tu médula ósea y empiezan a fabricar todos los componentes de tu sangre. Es decir, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Y bueno, eso es básicamente un trasplante de médula. Es que no tiene mayor problema. ¿Rechazo puede haber? Sí, sí. Sí, ¿cuántas horas o días o no se sabe? Es que eso es muy relativo. ¿Cómo se notaría un rechazo? Uf, porque te pones recaída. A ver, Pepito. Pepito está calladito. Lo más problemático del tema del trasplante es la compatibilidad. Uh-huh. Entonces, fíjate, es difícil que solamente uno de cada cuatro encontrará compatible dentro de su familia, casi siempre un hermano, encontrará a alguien compatible. Para tres de cada cuatro, su vida depende de encontrar esa persona, esa alma gemela, en algún lugar del mundo. Fijaros si es difícil que, a pesar de ser de un hermano, puedes tener rechazo. puedes tener las la palabra técnica es AIDS, que son las iniciales de enfermedad de injerto contra huésped o contra receptor, depende de quién lo nombra, lo dice de una manera u otra. Entonces, suele aparecer a los meses de estar trasplantado, y bueno, puede afectar a distintos órganos, a la piel, a la boca, a los ojos. Entonces, siempre dicen que es bueno tener un rechazo controlado. ¿Por qué es bueno? Porque quiere decir que las células madre, la médula ósea del donante, han anidado en nuestra célula, en nuestra médula ósea. Entonces es bueno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no siempre está controlado. Entonces muchas veces es excesivo y nos afecta al funcionamiento inmunológico de según qué órganos. Entonces, por ejemplo, hay casos que afecta a la piel, a los ojos, a los riñones, al hígado, a los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que tomar una serie de fármacos que se llaman inmunosupresores, uh-huh, para poder mantener esa lucha, digamos, un igualada. Un equilibrio. De tu cuerpo, sí. Contra. Porque además, sí, quiero hacer una cosa porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando hablamos de donación de órganos, es una cosa muy curiosa porque es el cuerpo, nuestro sistema inmune, es el que rechaza el órgano. O sea, me trasplantan un riñón, yo no lo reconozco como mío y lo ataco. Pero como las células madres son las que contienen nuestro sistema inmune, es al revés. Son tan chulas estas células que llegan y dicen, perdona, este no es mi cuerpo. Entonces, son las propias células las que atacan al resto de del organismo del receptor. Entonces, es muy curioso. Entonces, claro, es un concepto distinto. También quiero, para todas las personas que no se hacen un poco idea, siempre, muchas veces se habla, estoy hablando ahora de conceptos un poco generales, siempre que hablamos de una donación o de un trasplante, siempre pensamos en cirugía, siempre pensamos en algo que damos y nos quedamos sin ello. Bueno, pues aquí eso no es, ese concepto no existe. Aquí no hay cirugía, aquí todo son transfusiones. El donante dona a través de una transfusión y el receptor recibe a través de una transfusión. Nos suelen poner un catéter que llevamos, pues como los reservorios, catéter, sí, llámalo como quieras. Hombre, el reservorio es más, ahí sí que te tienen que intervenir. Sí, sí, pero el catéter igual, el catéter pasas por quirófano, un Hitman, me parece, sí, que se llama. Sí. Pasas, sí, por quirófano y te pone, sí, te lo ponen. Entonces también te transfunden. Y una cosa muy importante, en este caso, las células madre que donamos, primero las hemos multiplicado con el factor de crecimiento que nos han puesto en primer lugar. Pero en segundo lugar, las donamos y a las 2-3 semanas, un mes, esto ya depende un poco, nos hacen una analítica para ver nuestros niveles y estamos prácticamente igual que estábamos antes. O sea, quiere decir que es una donación en la que no perdemos nada, no damos nada que nos quedemos sin ello. Vale, una puntualización, lo que has dicho antes, hay jóvenes, ¿vale? ¿Cómo habrá la asociación, a lo mejor, que vayan al colegio o al instituto, a lo que sea, y les hagan una charla, ¿no? A lo mejor, para que donen médula, ¿sí o no? Esa es nuestra labor. Esa es vuestra labor, vale. Si una persona va y dice que sí, ¿le dais un folleto o le explicáis todo para que luego no ocurra lo que tú has dicho, que llamen, bueno, por teléfono? En primer lugar, ten en cuenta que la charla es muy completa. Sí, claro. La charla lleva una parte didáctica en la que hablas de células madre, hablas de médula ósea. Hay una parte sensibilizadora en la cual intentas, inculcarle esos valores y esa importancia de la donación. Y finalmente lo que hay es un consentimiento informado que está editado tanto por Sanidad como por la Organización Nacional de Trasplantes como por el RECMO. En el cual lo podremos colgar, si quieres, sí, en la página de Anzuelos. Bueno, yo más que nada, perdonad que os interrumpa, porque se nos está yendo el tiempo, y a mí lo que me interesa es concienciar a la gente para que done. Eso es lo principal. Yo lo que quiero decir, el que esté interesado en hacer una buena obra, ya se preocupa también de informarse. Vosotros tenéis una página web, Dona Médula Aragón, sí, que podéis entrar, y ya os digo yo que viene todo explicadísimo perfectamente. Perfectamente. De todas maneras, si vais al Banco de Tejidos de Aragón, os informan perfectamente. Hay folletos, que se quiera poner en contacto con la asociación, nos lo van a explicar de maravilla. Yo quiero tocar más la fibra de que lo hagáis, o sea, de que lo hagáis. El cómo y de qué manera, bueno, pues lo van a explicar todo porque se dedican a ello y es lo que van a explicar. Es solamente que os metáis en vuestra propia cabeza y decir, que tengo que agradecer la vida y por agradecer que estoy vivo puedo darla. Ahí es donde yo quiero llegar con el programa de hoy. A conseguir, ojalá mañana el Banco Tejido estuviera lleno de gente, pero comprometida, que luego no llegue la hora de donar y se echen para atrás. O sea, ahí es donde está el compromiso a decir, jolín, también quiero mentalizar a la persona que dona, que, o sea, si habéis dado cuenta, la intervención es mínima al donante. O sea, es, no hay ningún riesgo, no conlleva ninguna intervención que tengáis que estar curándoos ni nada. No sé, o sea, es que es tan fácil hacer que un semejante nuestro pueda vivir en condiciones y con calidad, que es que yo personalmente no lo dudaría, vamos, no lo dudaría. Yo quiero, si me permites. Sí, por favor. Yo quiero comentar el tema de la donación de sangre, uh-huh, porque está directamente relacionada, o sea, todos los que hemos sido afectados, trasplantados, hemos tenido enfermedades de la sangre, hemos recibido cantidad de unidades de componentes sanguíneos. Entonces quiero hacer hincapié en esto porque yo creo que el primer contacto de los más jóvenes con la donación debería ser la donación de sangre. La donación de sangre es puntual, yo voy, puedo repetir a los 3 meses, al año, tengo la experiencia, las sensaciones de saber que por 20 minutos de mi tiempo y esa bolsita de sangre que me sacan, estoy dando la oportunidad de seguir viviendo a alguien. Entonces ese primer contacto con la donación, esa sensación, y posteriormente, y esto, que se conciencien que puede ser el mismo al que le puede pasar también. Sí, pero ya esto, como parece un poquito más de compromiso y parece como un poquito más serio, que realmente no lo es, pero parece un poquito más serio, bueno, pues podemos madurarlo un poco más. Pero para los más jóvenes, y te voy a explicar. Yo cuando empecé con todo esto, yo pensaba que la donación de sangre, o sea, las unidades de sangre iban para personas pues que han tenido un accidente, pierden sangre, lógico, les tienen que transfundir, una operación, te operan, pierden sangre, te tienen que transfundir, pero descubro que más de la mitad de las donaciones de sangre son para personas que están intentando curarse y avanzar en su enfermedad. O sea, van para personas que están en cualquier planta de cualquier hospital ahora mismo y que por esas terapias tan agresivas de quimios, de medicamentos, están continuamente perdiendo componentes sanguíneos. Entonces necesitan continuamente reponer. Entonces cuando hablamos de esa frase que se queda un poco como marketing, ¿no? Dona sangre, dona vida. Al final te acostumbras, como todo, sí, y parece marketing, pero es que es real. Es que es real. Si tú donas sangre, estás dando la oportunidad a mucha gente de seguir viviendo. Y permíteme también, ya, porque si no me extiendo mucho. Es vuestro el programa. Yo te voy a comentar la experiencia como receptor. Cuando yo estaba en la cama, hundido, sin plaquetas, sin glóbulos rojos, sin nada, me acuerdo que entraban con los, nos lo llamábamos coloquialmente, los chuletones, que eran las bolsas de plasma, de sobre todo, sí, de concentrado de matíes, sí, sí, y plaquetas, sí, sí. Entonces entraban y tú veías, tú cuando te lo estaban transfundiendo, tú notabas un calorcillo por dentro, me están dando vida, un subidón, y tú notabas que te venías arriba, y al segundo, cuando terminaba el segundo, echabas a correr por el pasillo. Cuando hacía media hora, no estabas, podías, hundido. O sea, realmente entra vida en tu cuerpo. Se me está poniendo la carne de gallina. ¿Sabes cuál es? Y lo voy a decir aquí. Una de las... Y voy a decir una palabrota que normalmente no la suelo decir, ¿eh? La putada mía. Porque no me dejan donar si me tatúo. Y como gusta tanto los tatuajes, son 6 meses desde que te has hecho el último tatuaje. Entonces tengo que ir. Durante todo el año hago tres transfusiones. O sea, transfusiones. Donaciones. A principio de año me tatúo, termino 6 meses, me hago otra, pasan los 6 meses del año y hago la siguiente. Queridos amigos que nos oís, que esto que ha dicho Pepe es así, es donar vida. Si es que en la sociedad en la que estamos, que podemos aportar, pero ya no solo a nivel emocional como hacemos en otros programas, sino aquí que es vida, es vida, es vida. Es una puñeterío, pinchacico de nada. Luego encima te invitan bocata y te invitan a un refresco y luego lo bien que te lo pasas en la sala de donaciones, que ay tú y tal, ay, que, si es que señores, amigos, que hay que donar, hay que donar, hay que donar, hay que donar y dar a la gente que por circunstancias de la vida le toca esa desgracia, enseñanza, llamémosla X, el poder aportar a la gente que no nos ha tocado de momento esa vida. Vamos a poner un poquito de musiquilla y luego ya entramos a saco con las nuevas terapias, si te parece, y dando siempre esa esperanza en el navegar de la vida. Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me, my poor heart. With every step you take, every move you make, and every value. Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Bueno, estamos hablando hoy en Anzuelos para el Alma, pero hace, creo que fue un año, año y pico, nuestros compañeros de la Bolsa de Judas también hicieron, han hecho una canción para los donantes de médula, se entrevistaron, no sé si fuera vosotros, o sea, para que veáis que aquí en Radio Mai estamos muy, muy, muy, muy concienciados de que el cabalgar por las ondas y llegar a vuestras casas o a vuestro móvil, a donde nos estéis oyendo, puede motivar y puede llegar a ese corazoncito que tenéis y que despierte en vosotros esa necesidad de ser humanos. Cambiamos. A ver, Pepe, que me interesa mucho, el otro día nos lo estuviste explicando y quedé flipado. El futuro. Bueno, existe una palabreja que a mí sí que me ponen los pelos de punta, porque es el futuro, la futura curación para muchas enfermedades, no solo la que nosotros conocemos, las enfermedades de la sangre, sino para muchas, y es la inmunoterapia. Ya existía a nivel farmacológico, ya se estaba utilizando, pero a nivel de la sangre hemos conocido que existe un sistema por el cual enseñamos, dicho coloquialmente, enseñamos a nuestras propias células a autocurarnos. Esto es que es, vamos, es que es una maravilla. Primero, es que el cuerpo tiene mucho poder de sanación, ¿eh? Sí, pero sí, lo tenemos que enseñar. No, por eso ahí, por sí solo, ahí está el trabajo. Entonces existe ahora este tipo de curación, en el cual al afectado se le extraen sus linfocitos T, ¿eh? Esos linfocitos T son tratados y se les enseña, se les pone un tipo de, esto pues para los que no somos profesionales, pues un poquito de explicar, pero se les enseña a atacar a las propias células, a las células malas, que tenemos malas, afectadas en el cuerpo, ¿no? Entonces posteriormente se multiplican y se vuelven a transfundir a la persona afectada. tú fíjate, no necesita de tratamientos agresivos, de quimioterapia, y además son nuestras, con lo cual no existe ningún tipo de rechazo. Y saben atacar a esas células, sería como un medicamento Diana o un algo así, ¿no? Entonces, aquí en Aragón ya conocemos a una persona que ha sido tratada con este sistema, que es Enrique. Enrique, sí. Enrique estaba perfecto. Además, estamos leyendo que ya están dando de alta a muchas personas curadas. Pero curadas. Tienen que reunir ciertos requisitos. Efectivamente. ¿No? Ahí no para todo el mundo, poquito, porque si no ya me venía arriba yo también. Ahí entramos en lo que hemos hablado un poquito, sí, al principio. Por eso. De que eres... tienes que ser joven. Tienes... Joven soy, perdona. Madre mía. Pero tampoco tanto. Oye. Pero bueno, tío, ¿qué es esto? Tu médico, tu hematólogo, tiene que hacer una serie de papeleo para que admitan este tratamiento, porque es muy caro. Tienes que viajar a tus células a Estados Unidos, volver. Están reconocidos ciertos hospitales en España, no todos pueden aplicarlo. O sea, porque este amigo, este chico afectado de la asociación, tuvo que irse a Barcelona. O sea, una cosa es que estaba tratado aquí, pero tuvo que irse. Yo me hundo, Pepe, de verdad, y volvemos al principio, si te das cuenta, del programa, a la pregunta que yo he hecho. Es un procedimiento muy caro. O sea, es que yo no lo concibo. Yo lo siento en el alma. Suerte quien tiene dinero, entonces, para vivir, porque puede vivir. Hombre, yo, por ejemplo, para irme a Santander, yo tenía que estar 6 meses en Santander porque mi trasplante aquí no lo hacían. Claro, ya no es irte, es que te tienes que alquilar una casa, no trabajas, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que seguir pagando aquí. O sea, realmente es un caos económico importante, pero a mí, muy sí, importante. A mí cuando me llevaron a Barcelona a hacer unas pruebas, te derivan, ¿no? Tú dices, bueno, pues yo derivo una segunda opinión allí. Y fui y me decían, todo entra todo dentro. Y te aceptan lo que es el reintegro de gastos. El otro día fui a presentar papeles y depende de comunidad me dijeron, sí, venga, tú vas, yo que sé, en AVE, en tal, no sé qué. No, si te hace falta que lleves nada. Son 6 céntimos de euro al kilómetro. Sí. Eso te pagan ni comida, ni leche, sí. Ni comes, ni nada de nada. Mira, por el alma, no sé. Mira, por ejemplo, a Santander. Es increíble. A mí me toca ir el lunes en mayo. Claro, yo me tendré que ir el domingo por la mañana, porque no hay autobuses por la noche para que yo llegue al hospital. Sí, claro. Tendré que dormir allí. Es que encima es eso. Eso no me lo pagan. No. A no ser que te ingresen. Efectivamente. Que entonces ya entra dentro. Pero si no ingresas. Sí, que todos los gastos pagados. Yo me guardaba todo, me guardaba para los bocadillos. Nada. Antes del programa, también hablábamos de que hay tantas sanidades en España como comunidades autónomas existen. Sí. También tenemos que tenerlo en cuenta, que creemos que la sanidad es como la que conocemos aquí en Aragón, pero fuera de Aragón existen pues otro tipo de sanidades. Ha salido la publicación hace poco, la noticia de que faltan pediatras en Andalucía. O sea, que hay gente. Habían cerrado una... pediatría, y que los niños estaban. Que no tenían, que tenían que irse a. A parir a no sé a dónde. No sé dónde, vamos a ver. Es verdad, ¿no? Sí. No es un programa de crítica, yo siempre lo he dicho. Anzuelos para el Alma no va a criticar nunca nada. Salvo que me toquen las narices, claro. Entonces, como el programa es mío, no, hombre, pero el micrófono es mío y estamos hablando, pues diré lo que me apetezca. Es realmente vergonzoso que en un 2020 tengamos que depender de X personas, y dicho globalmente, para poder vivir. O sea, es que manda cojones a los ojos. Es que me caliento, la verdad. O sea, cuando me dicen, es que esto cuesta, y claro, yo no me lo puedo permitir. Es que, jolín, hemos tenido aquí a Estelar, a los niños prematuros. Hemos tenido el testimonio de Ana Cris en su momento, que también depende también mucho de eso. Hemos tenido testimonios como el de Laura. Hemos tenido ese... Vamos, ahora no me acuerdo, han sido ya... Me parece que este es el 17 programa, ¿no? Sí. Me parece que es. 17. Y volvemos a la misma conclusión. Estamos en una sociedad que no es... humana. No nos toca el decir, voy a enterarme cómo puedo. Mira, ahí lo de vendríamos que me pinchen, otra vez a los valores. Entraría, es que volvemos a lo de siempre. Claro, es que es un... Yo, por ejemplo, ahora, que queda muy poquito. Yo quiero ser donante, me meto a la página y me informo, ¿no? Quiero colaborar de una manera que no me pinche, por ponerlo así tan sí, un voluntariado. Drástico, un voluntariado. ¿Cómo se podría colaborar con Dona Médula Aragón? Bueno, nosotros tenemos en redes sociales, estamos en... Venderos, este es el momento de venderos. Bien, tenemos una página web muy completa, que es www.donamedula.org. Estamos también en Facebook, se llama Dona Médula Aragón, y por supuesto tenemos un teléfono y una sede. Nuestra sede está en la calle Ayue Salvador número 11, y nuestro teléfono es 876-70-6934. Muy bien, yo de todas maneras, como es algo que lo voy haciendo de vez en cuando, voy recordando tanto de todas las asociaciones que, aunque vosotros vengáis y expongáis vuestro problema o vuestra experiencia, inquietud y tal, a mí cada vez que venís me enriquecéis. Entonces, qué menos que poder de vez en cuando pues recordar pues esos números de teléfono, esas asociaciones que realmente hacéis que este programa sea lo que es, porque es para lo que es. También quiero recordar que estas asociaciones, que son sin ánimo de lucro, por supuesto, viven o funcionan gracias a su voluntariado. O sea, es fundamental. ¿Eh? O sea, por ejemplo, ¿tenéis algún tipo de figura como socio colaborador o algo que pueda aportar económicamente algo? Desgraciadamente, eso lo llevamos muy mal. Lo llevamos mal. También porque, alguna vez, pues sí que es cierto que recibimos algún tipo de ayuda o subvención, pero desgraciadamente, pues a día de hoy vivimos de nuestros socios, a los cuales estamos agradecidos, y el trabajo, pues gracias a los voluntarios. A Elena, a una nivel... de ellas, ¿no? Hay más, hay hombre, más, no ya, pero bueno. Hay muchos más. A nivel gubernamental, cero pelotero, DGA, DPZ. Uy, ¿qué vas a contar a mí, madre mía de mi alma? Y sí que es cierto, sí que, hay entidades bancarias que tienen fundación. Esto hay que decirlo, que sí que es cierto que de vez en cuando sacan subvenciones y bueno, si tienen la suerte. Por desgracia, estés escuchando aquí la señal de que esto se finiquita. No sabéis cómo os agradezco, como a toda la gente que viene aquí a este mi humilde programa, con mi humilde tripulación. Antes a Michel ni lo he presentado, que está allí. He dicho Ana Cris y no he dicho que estaba ahí al control Michel. No te preocupes, estoy acostumbrado. Vale. Solamente puedo decir a Dona Medula Aragón, Elena, Chus, Pepe y a uno que está por ahí en la pecera también, sí, acompañándonos, que nos saluda. Fuerza, ánimo, seguir luchando, que gente como... Y me meto ahí, sí, como nosotros, es lo que hace falta a la sociedad de hoy, y a ver si los que están arriba sienten tanto y de la manera que sentimos los de abajo. Muchísimas gracias a todos vosotros y gracias por darnos voz, que es lo importante. Esta es vuestra casa cuando queráis, noticias que tengáis, noticia que queráis comunicar. Sí. Esta es vuestra casa, me llamáis y decís, Piri, que programa. Y aquí estáis, esta es vuestra casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Y como bien dice la canción, ¿para qué más palabras? No more words de Extrem. Y que siempre, y lo sepáis, el pirata os quiere. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't. That's you.